19:17 en toda la República Argentina. Estás escuchando Golater Sermón, es sábado 25 de agosto y estamos con el señor Luciano Laito. Hoy nos traes un clásico, ¿no? Un clásico, sí. Aproveché dos cosas. Primero, que estamos escuchando el nuevo disco del Indio Solari, que se llama El Ruiseñor, El Amor y la Muerte. Es el quinto disco solista o con los fundamentalistas del aire acondicionado. Salió hace muy pocos días, hace dos semanas. Y por otro lado, veníamos de hablar de el rock stone en La Plata. Y también es cierto que hay, digamos, una influencia muy grande de Los Redondos en el rock platense. Hay todo como un área del rock de La Plata que está muy influenciada por esta banda que nació acá en la ciudad de La Plata y que se disolvió en el 2001. Lo que parecía ser un descanso, al final fue la disolución definitiva, y dejaron una marca muy, muy importante sobre todo en la forma de hacer, digamos, que algunos la llaman autogestiva, independiente. Bueno, es un área que sería largo para discutirlo, pero bueno, recogieron el guante de lo que había sido músicos independientes que había inaugurado la familia Vitale. Y bueno, siempre se produjeron, y sobre todo y la mística de, bueno, apariciones esporádicas, con el misterio, recitales que se llenaban solamente con el boca en boca. Eso como que pegó mucho en el inconsciente y en el discurso de muchísimas bandas. Pero bueno, lo que queríamos como rescatar acá es que la etapa formativa del Indio, que para todos los artistas es crucial, sucedió acá en La Plata, ¿no? Digamos, llegó acá a los 2 años. Él nació en Concordia, Entre Ríos, en el año 49. Y ya para el año 51 estaba acá, hizo toda la escuela. Acá hizo la escuela en 8:38, en la Juan Manuel de Rosas. Después hizo la secundaria en el Lomat 3. Después estudió cine en la vieja escuela. Un recorrido platense típico. Un recorrido platense típico. Y se cruzó, bueno, con un montón de gente, empezando por Rocambole, Poli y Sky Bailinson. En algunos lugares que después está divertido para en el mapita de saber ver cómo todo eso funcionaba, ¿no? Es cierto que también está el mito, cuando, por lo menos los que no somos de La Plata, cuando venís a vivir a La Plata, que todos te van señalando como acá tocan Los Redondos, sí, acá grabaron, y vos ya no sabés si es verdad. Este es el Pac-Man en el Savoy. Mentira, claro. De Aníbal después era un chamullo del chabón, ¿viste? Como nunca te queda claro qué parte fue verdad y qué parte es mito. Es como una mezcla hermosa, en realidad, que está bueno, digamos. Hay cosas que son reales y otras cosas que, nada, son mitos, como lo de Aníbal, por ejemplo. ¿Es mito? No, y nunca se va a saber, en realidad. ¿Y lo del pasaje Rodrigo? No, lo del pasaje Rodrigo es cierto. Es cierto, bien. ¿Qué es lo del pasaje Rodrigo? Bueno, después lo cuentan. Después lo contamos, pero en el pasaje lo contamos ahora mejor. Lo del pasaje Rodrigo, había dos de los del primer grupo que formó Los Redonditos Ricota, eran los hermanos Ricardo y Basilio Rodrigo, que son parte de la familia Alta Alcurnia. Claro, que hizo ese edificio en los años 20. Y en los sótanos de ese edificio, Los Redondos hicieron sus primeros ensayos. Pero bueno, más allá de eso, también quería, quería ver la posibilidad de leerlo un poco al Indio desde La Plata. Y para eso me pareció interesante llamarlo a Esteban López Brusa. Hola Esteban, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hacía el comentario antes de que, bueno, me interesaba hablar con vos porque, bueno, nos conocemos hace bastante tiempo y ¿sí? Sé que te gustan Los Redondos. ¿Sí? Y bueno, tu oficio, que es el de escribir y el de enseñar también literatura, supuse que por ahí te da una mirada peculiar sobre un tipo como Solari, que ha escrito ya a esta altura muchísimas canciones. Sí. Y que dentro de lo que es la música popular argentina, no ya el rock argentino, tiene una lírica bastante peculiar. Sí, absolutamente sí. Es la lírica del Indio es singular. No creo que ha tenido epígonos, pero no creo que tenga antecedentes, por lo menos nada muy parecido. Yo creo que el Indio... para simplificar un poco las cosas, es como un gran letrista de un nosotros, ¿no? A diferencia de García, que es como el gran letrista de él, digamos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que hay otros muy buenos letristas, Pablo Pandolfo, ¿no? Creo yo que es extraordinario también, es uno de mis preferidos. Pero el Indio tiene una singularidad, tiene una lectura del lenguaje social y un modo de construir las frases y las imágenes que lo caracterizan y lo singularizan, y cualquiera, digamos, con muchísimo olfato para detectar qué es lo que anda sucediendo sin decirlo explícitamente, ¿no? No en vano, cualquier cancha de fútbol, no vamos a hablar ya de conciertos, recitales, pero en cualquier cancha de fútbol, incluso en manifestaciones políticas, las banderas tienen siempre alguna frase del Indio. Eso dice por sí solo, habla por sí solo acerca de este buen olfato que tiene Solari como para leer la realidad y para plasmarla en sus letras, ¿no? Eso creo que lo hizo siempre. Y respetando como una poética que yo te diría que conozco más en torno a Los Redondos que a él como solista. Si bien él después se encargó de ir, según sus propias palabras, mejorándolas o en todo caso puso especial empeño en las letras luego de que se separara de Los Redondos, ¿no? Creo que el mérito del Indio va por ahí. ¿Cuántas banderas, cuántas remeras vimos con frases del Indio? Sí. Que a veces es maravilloso y que construye de una manera, si se quiere, violenta, ¿no? Esa violencia social creo que está dada por la mezcla de orígenes de las palabras que él utiliza en cada uno de sus... en la realidad autónoma que construyen cada una de sus canciones. Sí, hay si querés, como... a ver, hay frases que se han popularizado hasta el hartazgo, qué sé yo, las puede, en una de esas se la escuchás a Majul mañana, qué sé yo. Uh-huh. Con ella soy rico gratis, qué sé yo. Sí. Está en todos lados, ¿no? Mi único héroe en este lío es como... Mi único héroe en este lío, sí, más aún, mi único héroe en este lío... famosísima, ya forma parte, qué sé yo, del imaginario nacional, ¿no? Son frases que a medida que vayan creciendo las generaciones quedarán instaladas, creo yo, con la misma fuerza con Al que nace barrigón es añudo que lo fajen o Los hermanos sean unidos. No sé si va a haber muchas diferencias el día de mañana. Posiblemente los chicos hoy ya no conozcan demasiado Los hermanos sean unidos, digo las nuevas generaciones. Y casi todas conocen frases del Indio. En una de esas no saben de dónde salieron, pero ya han quedado instaladas en el imaginario de estas generaciones, y eso es un mérito impresionante, ¿no? Me parece, sí, a mí. Además hay un par de cosas que se mezclan por ahí, ¿no? Que por un lado, él siempre, o en las entrevistas generalmente, se ha reivindicado como un psicodélico, como un seguidor sobre todo de los beatniks. Sí, tal siempre cual. Habla de Mailer, de Ginsberg, de Ferlinghetti, y de Corso y de Kerouac, digamos. Y de Kerouac, claro. Y hay cosas, hay momentos, sobre todo... que te hacen acordar, por ejemplo, a William Burroughs, por ejemplo, en esas típicas canciones que él cuenta episodios de algún marginal, algún border, digamos. Y por otro, como decías vos, estas frases que se han convertido como en bandera, que tienen como un tono épico, ¿no? Como que eso se mezcla de una manera extraña en él, y por ahí también en la etapa solista también, además del nosotros que vos decís, se empezó un poco a revisar, a mirar un poco el ombligo, ¿no? Correspondientemente con su exilio, su autoexilio a su propia casa, digamos. Sí, eso es muy posible. Yo tengo que decir que abandoné un poco al Indio después de Los Redondos. Yo a ver, me considero como de la segunda generación ricotera. Los que no los vimos, tal vez por una cuestión de edad o por una cuestión de intereses, yo no los vi en los bares y los vi en todos los pequeños gimnasios, acá en Buenos Aires, en Mar del Plata, digamos, era de los que los seguía. Luego dejé de ir, sin abandonar a la banda, pero dejé de ir ya a los recitales más grandes, los de River, porque... Bueno, porque no tenía ganas de correr los riesgos que había corrido en los últimos eventos, ¿no? Luego, cuando se separan, escuché las letras, pero, por ejemplo, no podría cantar ninguna. Uh-huh. Pero en esto no hay ningún reproche, quiero decir. No, las conozco mucho menos. Las escuché un par de veces... algunas me gustaron, pero no tuve ninguna empatía musical con el Indio una vez que hizo su carrera solista. Ahora un poquito más, te diría. Ahora volví a escuchar los discos y me gustaron un poquito más. De todos modos, las letras, es cierto que se parecen haberse reconcentrado un poco más en su situación, pero no creo que hayan traicionado la poética o la estética que él sostuvo desde siempre, que efectivamente tuvo un territorio común con lo de Burroughs y que puede tener un origen, si quieres, un poco difuso en los beatniks. Creo, de todos modos, que las influencias esta especie de lugar donde abrevó no terminarían de explicar lo que es el Indio. Uno de los grandes méritos, creo yo, que tiene como artista también es de ser, ¿cómo decirlo?, argentino. ¿Cómo se traduciría una letra del Indio? No, ¿qué quedaría de la traducción? Quizás poquito, poco y nada. ¿Sería disfrutable? Creo que no. Esto corre quizás para todas las letras del rock, ¿no? O para todas las letras de canciones. Pero el caso del Indio se agudiza por el tipo de origen lexical, por el vocabulario y por el modo en que vincula palabras que extrae de distintos lugares. A ver, ¿qué se me ocurre ahora? Rapiñaba montado en los containers el maldito amor que tanto miedo da. Bueno, digo, aparte de la violencia gramatical del que da, ¿no? Que tanto miedo da, que no es una... Que está bien, se puede adecuar a la musicalidad de una letra. Sin embargo, hay siempre implícita... No es el tipo de violencia de León Gieco que va acomodando los acentos como viene la cadencia de la canción, digamos. Sino que es un tipo de violencia que mezcla orígenes y que tiene siempre como una acción de alguien. Alguien hace algo, ¿no? Rapiña, digamos. ¿Qué rapiña? Un amor maldito. Es decir, el tipo construye con imágenes siempre fuertes. Sí. Y bueno, en una de esas está esa estrella era mi lujo, pero donde se pone un poco más cariñoso. Pero nunca va a dejar de proponer un tipo de imágenes que no satisfaga la lectura primaria, básica, tranquila de esa letra, ¿no? Que te obligue, que te fuerce, que te genere interés. Y eso ha logrado... Fíjate, cruzar, atravesar clases sociales como nadie en la Argentina. Sí, y no sé si muchos en el mundo, no conozco tanto. Y contra muchos prejuicios también, ¿no? Que se supone que un artista tan masivo y que llega a tantas capas de la sociedad tiene que tener un lenguaje llano, que no tenga mayores vericuetos. Y el Indio da prueba justamente de lo contrario, con todo lo que decís vos y ya sin entrar tampoco en ciertos lunfardos en los que se mete también, ¿no? Sí, yo creo que eso también obedece a esta especie de salpicré del indio que va tirando una frase detrás de la otra, construye frases de las cuales vos no entendés muy bien de qué se trata, a pesar de participar de ese entusiasmo, por llamarlo de alguna manera. Vos participás del entusiasmo de la frase sin entender muy bien de qué se trata, pero picotea también frases que uno puede recuperar de manera más fácil. Con ella soy rico gratis, es una, digamos, ¿no? Uh-huh. De tanto en tanto va mechando frases que tienen sí lectura más fácil, si se quiere. Y de ese modo, digamos, creo yo que conquista la permanencia y el interés del escucha o del lector, o de quien fue, de quien recibe, del receptor, y lo vuelve participativo. Al interesarlo, se interesa por descifrar qué le están diciendo. De todos modos, no creo que sea el entusiasmo por descifrar lo que justamente, ni siquiera por apropiarse del sentido, es lo que conquista en el indio. Yo creo que lo que conquista es el entusiasmo participativo que logra ese lenguaje en esa música, ¿no? Que no necesariamente hay que leerlo en función del pogo. Yo creo que, a ver, es como una expresión, es como una química que lograron los Redondos, que yo no termino de... Es decir, tendría que escindir lo musical de la lírica, en el caso de él como solista, y eso es lo que a mí me cuesta un poco. No, porque hay que hacerlo tampoco. Porque finalmente el brillo del indio está dado. Yo no creo que cuando publique, si es que lo hace alguna vez, un libro con todas sus letras, el indio vaya a ser un gran poeta. Lo dudaría. Es un extraordinario letrista. Claro. Es tan meritorio como ser un gran poeta. Sé que estás presentando también tu primer libro. ¿Es tu primer libro de poesía? Sí, no es el primero que escribí, pero es el primero que publiqué. Sí, ah. Efectivamente, Libre Deuda se llama. Libre Deuda, bueno. Salió ahora hace 10 días y todavía no tiene fecha de presentación, pero bueno, estarán todos invitados para cuando. Será en, calculo, en 2-3 semanas. Perfecto. Bueno, un abrazo grande y gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Era Esteban López Brusa, sí. Profesor de literatura y escritor platense, seguidor de Los Redondos. Hay un par de libros que de él muy buenos que quiero recomendar. Huevos y Gota es uno, que es un libraco así, es como una autoficción de su programa de radio en Radio Universidad, muy divertido. Con personajes reales que no tienen los nombres reales. Y después su última novela, creo que es El Lecho, que es la historia de una mujer que se desarrolla en el marco de la inundación del 2013. Una novela cortita. Bueno, tiene varias más, pero es uno de los... De las mejores plumas que ha dado esta ciudad actualmente. Así que bueno, por eso le quise preguntar, porque por su... Vamos a escuchar entonces de El Tesoro de los Inocentes, del primer disco del indio solista, un experimento con canciones de arrastre del último tiempo de Los Redondos, y casi sin banda, porque los fundamentalistas armaron justamente para presentar el disco aquí en el Estadio Ciudad de la Plata. Esta canción que vos decís que tiene por ahí algunas referencias a la ciudad, como por ejemplo, ¿cuál? Con escucharla se van a dar cuenta. Muy bien solucionado. Tiranos el dato. Mi cara en el maquiato, ¿no? Sí.